fuerza, tu estilo emo. Más ese corte parecido al de Chani Sosamo. Universitaria de Río Piedra, estilo yuppie. Tengo que admitir los alajes de la musa, este diapasón. Más me gusta cuando socializan. Es todo como una confraternización. Tú y la medalla hacen perfecta, pues combinación. Inteligencia, cuerpo y alma, eres todo una inspiración. Siempre llevas falta larga para dejar algo para la imaginación. También me gustan estas choris con pantallas de oro de bambú, con su nombre en exclusivo. Hablando siempre spanglish, invitan a fumar a uno. Y estas te pagan una 40. Siempre bromean diciendo que será mi honey, mi playboy bunny. Me dicen you are boogie, you so funny. Pelo negro liso, goteando el volumen. Siempre un chicle en su boca cuando veo su sonrisa. Son mahones, son los que me hechizan. No paro de mirarte porque tú me magnetizas. Tu lente de contacto me hipnotiza. Me enamoro todos los días, te soy sincero. Cuando voy al mall me mareo, mirando el cuello del agua al lado, mirando tantas nenas lindas. Como un jardín florido lleno de orquídeas. Casi siempre tienen nombre inalcanzable como Lu, Caroline, Mayra, Giselle, Caliria. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Mi chica ideal. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Mi ideal, chica. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Mi chica ideal tiene las tetas grandes y el culo gigante. Que sea gordita pero sin pipa. Y que se ponga los mahones pegados como si fueran licra. Que vaya toda en un carro o en la guagua de la ama. Y en la calle si una dama y prostituta en la cama. Segura de sí misma con una hermosa sonrisa de infinito carisma. Su color no importa pues antes de color fue prisma. Estás tan buena para romperte la crisma. Tienes mi nombre tatuado en la nalga derecha y mi apellido en la izquierda. Por si acaso usted la encuentra cuando se pierda, devuélvala lo antes posible. Porque hay un hombre muriendo en un CD disponible. Este amor me consume cual comestible de una venta machine. Su cuerpo es un contrabajo con cuerdas de string. Mi chica ideal no conoce el fin ni el principio del tiempo. Le pone pausa a los momentos. Y cuando vuelvo a darle play dejo un mensaje y me aliento. Al igual que se deja en el cemento fresco. Mi chica ideal es un tesoro. Es el cigarro de suerte en mi caja de Marlboro. La amo, la adoro. Desinfectó toda mi alma con sus besos de sabor a cloro. Feliz aunque seamos todos. Es el piano, bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Yo, es el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Y yo no sé por qué me enamoro todos los días. No sé por qué yo no te tengo, si yo me merezco que tú seas mía. Mi chica ideal. I love your smile.